noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime y juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. ¿Cómo anda, gente? ¡Pero muy buen martes! Programa número 12. Ya no sé, perdí la cuenta. 12 ya. Era 12 de esta, nada más. De esta locura llamada Metal Freaks. Me robé el speech de No Class. Acá mezclamos los programas, acá nos afanamos, sí, sí, contenido sí. De un programa a otro, sí, esto sí. Es un quilombo. Hoy nos afanamos al conductor de otro programa. Sí. Preséntese, nombre, colegio, división. Ah, también me está robando la presentación. Pero bueno, acá, Walter Radio, para el que no me conoce, de Frecuencia Metalera. Y para los que me conocen de antes, en otros programas como Diabólico Plan, Camino a Ninguna Parte, Biografía. Hay bueno, un camino recorrido. Hay unos cuantos. Pero sí, hay un camino recorrido. Ah, ATR. Situación qué horrible, judicial. Horrible ese. ATR, para. ATR, acá también roqueamos. Qué horrible nombre que buscó Gastón Guerrero. Tiene tantas definiciones del ATR, sí, que como no, que bueno, no, ya está. No. Era por Oxy Radio los sábados a la tarde. Oxy. De ahí lo conozco al señor Sutil. Ah, miércoles. De Oxy. Qué sí, sutileza. Muchos salimos de ahí. Muchos sí, salimos de ahí. Sí. Muchos no, salimos no. De ahí. La verdad que gracias. Gracias por la invitación. Gracias por. Quiero saber un poco con. Quiero un ratito ver que de qué va el Chusmear. Programa. Claro, Chusmear. Porque yo con la vuelta, mi teléfono, que la pantalla está. Ya no. Soy de la vieja escuela, yo no escucho programas por radio, así por teléfono, perdón, por las aplicaciones. Que a veces cuesta, pero cuesta. Nosotros, yo me hago la pendeja porque no soy nada pendeja, Y me pasa lo mismo, porque sí. Soy de la vieja escuela de la radio de antes, amigo. A mí poneme sí. AM, boludo. Claro. De última, lo escucho grabado después, tranquilo, prendo claro. La compu. Claro. ¿No? Y hoy está re de moda otra cosa que nada que ver. Sí. Sí. Hoy, pero bueno. Hoy no solo está de moda el salir por audio, sino que además por video. Claro. Ese no me gusta a mí, no me gusta. Twitch, salir no. Por Twitch, salir sí, por diferentes es plataformas, Twitch. Claro, ¿entendés? Que nosotros que tenemos, que la mayoría del público que tenemos es por Twitch. Es todo por Twitch. No, pero justamente, sí, Y hablando de eso... Lo mismo que los videos cortitos, eso de los pibes que son todos así que... Sí. No, más de TikTok no soportan. O sea, tiene que ser todo así rápido, cortito. Claro, tal cual. Shorts se llamarían en YouTube. Sí, ¿no? ¿Cómo? Shorts. Los shorts de YouTube. Pantalones cortos. Yo sé de lo que hablo. Increíble. Pantalones cortos. Che, ya tenemos bastante gente ahí uniéndose por Twitch. Excelente. Ya está Bulquito, ya está Luchi. Excelente. Maxi Buenas. Pani ya está ahí presente. Como siempre, señor a todos Uri. Los de Twitch, les pedimos, por favor, que tiren sus berretines que me hacen feliz. Sí. Los berretines me dejen hacen esos feliz. Mensajes para cagarnos de risa un rato, como hacen todos los martes. Ahí está. ¿Qué hacen después de salir de acá? Yo quiero saber eso. Perdón que me meta en el programa, ¿no? Después de pero... salir de acá, sí, nos no vamos sé. A caminar por la plaza. ¿Por qué? Caminamos por el Parque Centenario. Sí, hacemos un cuarto de vuelta. Hacemos un ritual satánico y un cada uno se retira. Claro. El cuarto de vuelta hasta la parada del 65. Claro. Agarran un perrito de la calle y lo cortan en pedacitos. No, pobres perritos. Personas Boludos es muy probable que suceda. Bueno. ¿Algún linchera de por ahí, viste? ¡No! Claro. Persona. Como la película El Día de la Bestia. Persona que no arranca. Animalito. Un libertario mejor. Lo que sea. No, animalitos perdón, no. Perdón. Animales no tocamos. No. No. Bueno. Pobre animales. Señor Riot, cuéntenos un poco. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy aquí? Y estuve también en No Class hace 2 semanas. Esto se iba a dar la semana pasada, pero con la tormenta que hubo, no llegué. ¿Lo estás persiguiendo a Sutil? Es más, le voy a pedir acá... No verlo más. No. Voy a hacer un... Acá le voy a pedir disculpas porque el otro día me invitó a ir a Heaven... Ahí, Ángel y Demonio, pero iba a decirlo en inglés. No sé, estoy medio negado. Salí recién el viernes después de un montón de tiempo que fui al Amparo. A muchos nos pasa, ojo. No, sí, pero a mí el frío me tiene como que no... A mí la gente. Bueno, ese es otro tema. Bueno, yo quería invitarlos a todos. A todos los que están escuchando, a ustedes sobre todo. Y demás. A ver, ¿a dónde vamos? El 27 de septiembre, sábado, sí, en Ramos Mejía, bien, la Cuadra Bar... Frecuencia Metalera cumple 10 años. ¡Uy, ¿no? muy bien! Y se va a festejar con un par de bandas. Va a estar Eternal, que abre la noche. Va a estar Black Moon, Bracas, que fue la banda que nos dijo nosotros. Nos ponemos al hombro la fecha, nosotros ¡Vamos! Conseguimos el lugar, todo. Bracas, grandes amigos. Y cierra la noche Jericó. Así nomás. Bien. Qué buena banda Jericó. Sí, sí. Las entradas se puede conseguir por las redes de Bracas oficial. Bien. Se puede pagar por Mercado Pago y demás. O si no, al 11-69-263283. 11-69-263283. Y están disponibles las entradas por ahí. 10.000 pesitos. Muy bien. Precio popular. Muy bien. No una birra. No hay ni anticipadas, no hay ni en puerta más caro. Aparte son 200 entradas físicas. O sea, van a tener a la vieja escuela cuando llegan. Sí, ahí. ya empezamos. los vecinos. Claro. Van a tener la entradita física en la puerta. Como debe de ser, loco. Así, como la vieja escuela. Sí, sí, ¿qué es eso de QR? Si es más... ¿Viste? Bueno, ¿viste? Nosotros en el programa estamos hablando de lo que fue el festival este Argentina. Cheto. Eso de la Argentina Metal Fest, que fue bastante... ¿No? Bueno, qué sé yo. Opiniones más, opiniones menos. Sí, yo esos lugares no... No frecuento. El Garchapalooza. Esa es otra. La última vez que fui a un Metal Fest fue en el Estadio Obras, año 2006. Tengo la entrada ahí autografiada por Eddie Walker y por el Tano. Mirá. Ese día arrancaba la... Arrancó la noche Blood Rain, siguió después, estuvo Tren Loco, Orcas, El Tano y cerró Alma Fuerte. Mira, ¿Qué cosa? El Tano Romano está mal. Sí, sí. Pues el Tano Marcielo está todavía en el más fuerte. No, no. El Tano Romano. Porque ve, hay que aclarar, porque hay dos Tanos acá en el metal argento y son medio. Pero bueno. Y yo no, sí. no me bancaba mucho al más fuerte, así que. Te fuiste antes. Para ese momento me fui. Y estaba con un grupito enfrente de obras donde estaba el McDonald's, una estación de servicio, no me acuerdo qué carajo había. El McDonald's de la estación de servicio. La combinación. Claro. Creo que es una Shell. Sí. No recuerdo. Sí, la Shell, que está así en diagonal a obras. Estaba... No, usted es muy joven, usted todavía no había nacido en ese momento. Pero... Pongámosle. Estaba ahí escabeando con un grupito y de repente, che, ese no es Eddie Walker. Y era Eddie Walker. De repente uno tenía un fibrón a autografiar las entradas. Atrás cayó el Tano. También. ¿Vos sabés lo que me pasó una vez? Le hice firmar mi tatuaje a CJ Ramone y ese día llovió. Y él y se me fue todo esa noche. Para. O sea, ¿querías que sea un tatuaje? Sí, tal cual. Era la idea. Ah. Era la idea y bueno, no funcionó. Muy bien. Bueno, igual me vine con un vaso firmado y no sé qué mierda más, pero digo, la puta madre. ¿Por ¿Dónde qué fue? Eso fue acá en Capital, en el Salón Pueyrredón. Salón Pueyrredón. Salón Pueyrredón. Sí. Sí. Ay. Qué loco, me acordé de eso. Así me vino a la mente. Claro, no, pero fue una firma ficticia. Fallida. Fallida. Malísima. Que vivirá en tu memoria. Pará, boludo, pero... Mirá lo que es mi tatuaje. O sea, claro, claro, de Ramón. La puta sí. Que lo parió. Y faltaba acá la me firma. Había firmado, acá me había firmado. La puta madre. Y, pero bueno, son. Hay un amigo. Anécdotas de firma. Que se llama Cosas que Pasan, un programa de Zárate. Saludos ahí a. Le mando a la de anécdota. ¿No? Pero bueno, sí, son. Es así esto. Bueno. Festejamos entonces los 10 años. Los 10 años que vamos. Yo quiero aclarar. Que es 10 años de Frecuencia Metalera, no del programa. Porque en el ambiente y todo, sí. Como todo, ¿no? Uno a veces tiene que cortar un par de años, problemas personales y demás. El nombre Frecuencia Metalera nació justamente para organizar fechas en Zona Sur. Ah, mirá. Con gente amigas de otros programas, que siguen siendo amigos. Sí. Que algunos están, otros no. Era para hacer fechas para bandas emergentes, ayudarlos, conseguirles lugar donde tocar y demás. Y bueno. Y después se convirtió en un programa. De una. Así que bueno. Y bueno, genial. Estamos festejando eso. Espero contar con su presencia. Nosotros arrancamos haciendo streamings desde el bar. Tal cual. Y bueno. Ah, sí. Pará. Yo hace rato no voy, perdón. No sé si. Yo hace cuánto que no voy. Uf. Ella ahora no hace. 2 meses más o menos, 3. Ah, se hacía la boluda. El invierno. Lo que pasa es que nosotros nos frecuentábamos mucho, o sea, no importa si era verano, invierno, íbamos todos los fines de semana ahí. Todos los sábados ahí. En congreso. Sí. Exacto, ella estaba todos los sábados ahí. O viernes y sábado. Dormía en un rincón. O inclusive varias veces la encontrabas detrás de la barra ahí conmigo, charlando, pelotudeando, tomando algo, haciendo vivos. Claro. Y hablando de. Pero bueno, de la idea boludez. También surgió así, ¿no? Del programa. Claro, de poder darle el espacio justamente a toda la gente que nosotros veíamos en el bar, que la mayoría tiene sus bandas o sus emprendimientos o lo que sea, y darle difusión justamente a eso. Aparte, más allá de eso, también darle difusión a los eventos que frecuentamos y a la gente que tiene locales o stands de venta de ropa, accesorios, que cualquier boludez, que puedan también. Venir y presentar qué es lo que hacen y promocionarse. Obvio. Tengan un punto extra ahí de bueno, por dónde salir y mostrar. Eso digamos que es la esencia de lo que estaba como contando, ¿no? Que está bueno eso de que uno desde... Si uno le puede dar el espacio a alguien que tal quiere cual. Mostrarse tal cual. O que quiere llegar a otro a otra gente que por ahí no tiene el lugar, bueno, hay que dárselo. Hay que más allá de que sea amigo no de uno, si uno ve que tiene una... No, más allá de eso. Hay mucho talento dando vueltas, obvio, ¿viste? Obvio. Y es como que siempre la era que pasa en todas las generaciones, esa parte comercial, como que, bueno, nada, monopoliza ciertas cosas. Entonces está bueno que todo lo que sea emergente pueda tener su lugar de voz, voto, y que nada, que le podamos dar justamente esa difusión porque, bueno, se lo merecen. No, obviamente. Yo le estoy invadiendo el programa. Me siento como que les vine a hacer una entrevista dentro de su propio programa. Pero yo soy medio así. Está perdón. Bueno, está perfecto. Quiero saber, ¿a quién se le ocurrió el nombre del programa? ¿Y por qué lado viene el nombre? Fue algo... Es que es una fusión justamente de esas dos cosas. Nuestra parte del metal, porque es lo que curtimos nosotros en un montón de ramas, es la verdad. Sí. Porque te digo, yo puedo escuchar desde Flema hasta, no sé, lo que se te ocurra. Whatever, no sé, a Mano Mart, por decirte algo. Uh-huh. Talía no. Si podemos hacer pará, si podemos escuchar una versión metalera, que es lo que va a pasar el día de hoy, te podemos escuchar a los Backstreet Boys en versión metalera, lo vamos a hacer. Ya lo hicimos. ¿Entendés? Ya lo hicimos, pusimos un cover de los Backstreet Boys. No hay perjuicios acá, excepto por algún otro género. No más Baby Metales, ¿no? Baby Metal. Entraron por la primera banda que entra en los chats de Billboard en Estados Unidos. Sí. Teóricamente metal, para mí no es metal, pero bueno, no sé. La banda japonesa de las chiquitas esta en el puesto 10 creo que entró, ¿no? En estos días. Es increíble. Pero también estamos hablando de algo muy grande. Es la primera en entrar en los primeros 50 puestos. Y ahí es donde yo te digo de la manipulación de ciertas cosas comerciales que, bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Entendés? No da, no sé. Hay un montón de gente que podría estar también. Por eso yo prefiero escuchar un tema de un cover de fulano, de Pepito Gómez, de Backstreet Boys en versión metalera. Cristian Castro. ¿Entendés? Amamos a Cristian Castro. Mirá, con áspera. Mirá, ¿no? sin ir... Ya lo pasamos también. Acá hay de todo. Sin ir muy lejos, en el programa de hoy, entre los covers van a ver cada cosa. Rara y bizarra. Bueno. O sea, va a estar lindo el día de hoy. Nuestra parte metalera se junta con nuestra parte friki, ¿no? Sí. Porque, bueno, claro, yo soy cosplayer, no sé si vos sabés sobre el término. No la vi el otro día ahí. Tenés razón, me vio vestido de Power Ranger. Pero bueno, ¿entendés? O sea, mezclamos los dos mundos, que me parece algo muy interesante. Sí, yo conocí una Chun-Li acá en una fiesta de la radio hace un par de años. Tal cual. Acá. Bueno, había un tiempo en el bar que los jueves hacían torneos de Mortal Kombat. De Mortal Kombat, claro. Y caían, me acuerdo disfrazados acuerdo, de los personajes de Mortal Kombat. Me acuerdo. No, eso no lo vi porque entre semana no pasaba, pero pasaba cuando había fecha en el teatrito o así. Claro. Y venía ahí en una época que vivía también acá en Capital y pasaba seguido, pero eso entre semana no. Por ahí también, yo en una época también esto... yo quiero contar que yo conocí el viejo Ángeles una noche volviendo... Una noche borracho, como no lo conocí muy a todos. Bien de lo que era Red Bell, que claro. Estaba ahí nomás cruzando la avenida. Que a veces me pregunto, ¿cómo cruzaba esa avenida yo sin que me atropellé? Todos nos preguntábamos lo mismo. Y después ahí, bueno, conocí al caballero. Al señor. A Willy, ¿no? De la gente Brancati y demás, por caer en Oxy Radio. Y un día me lo encuentro y ¿qué haces acá? Y yo laburo acá. ¿Vos qué haces acá? Nos cruzábamos en la radio, nos cruzábamos en recitales. Claro. Y un día voy ahí y digo... ¿Qué? ¿Otra vez? Vos no sos... Sí. ¿Y qué haces acá? Y yo laburo acá. Yo soy una persona, un ser humano que necesita vivir de un algo. Un ser humano escabiador. Pero bueno, bueno, la verdad que gracias por la invitación y por... Disculpen si le estoy ocupando espacio del programa, me siento cómodo cuando la gente me deja hablar, yo soy medio... Nos encanta poder difundir todo esto, porque está buenísimo. ¿Cuándo es la fecha? Claro. Esto es el 27 de septiembre, sábado, en Ramos Mejía, La Cuadra Bar, va a estar Eternal, va a estar Black Moon, va a estar Bracas y va a estar Jericho. En todo lo que sea, las redes de Bracas, que es la banda que organizó todo esto, pueden conseguir las entradas anticipadas o si no al 1169-263283. Así que los esperamos a todo el que quiera venir. a festejar los 10 años de Frecuencia Metalera. Y bueno, si me permiten, voy a quiero ver que, de qué va el programa. ¿Cómo no? Puede quedarse, chusmear, bueno. Puede acotar si quiere, bueno, si no, no. Primero me quiero callar un poquito. Gracias. Porque estoy hablando mucho. Gracias, gracias por venir, por pasarnos bueno. todo el dato, por invitarnos. Ay, sobre todo. Claro. Lo más importante. Igual creo que va a estar Enzo en la puerta. Enzo, si no conocen a él, ¡el diablo! Boludo, me bautizaron así acá. ¡Es el diablo! Mirá vos. Sí. Sí, ese día voy a estar en la puerta, nos cagamos bien a trompadas si hace falta. Ahí está, listo. Perfecto. Listo, muy bien. Un saludo. Estamos invitados todos a cagarnos a trompadas. Sí. Un saludo a todos los que nos están viendo por mi cuenta de Instagram, shewolf-darkness. Que chicos, ya lo saben que no veo un carajo de acá hasta ahí, no leo nada. Veo que alguien me dice hola, Aye, ponele, y claro. No le leo el nombre. Perdón, bueno. Disculpame. Bueno, dijimos que hoy tenemos programa especial de covers. Y sí. Arrancamos teniendo como tema de piso el tema Papa Don't Preach de Madonna, pero interpretado por ni más ni menos que la señorita Kelly Osbourne. Amamos a Kelly, amamos. Para quien no sepa quién es Kelly Osbourne, ya el apellido, pero el apellido. Les tendría que dar... Googleen. Claro, un guiño. Hoy podés decir Googleen. Wikipedia. La señorita... Hoy estoy muy feliz, Sutil. ¡El diablo está feliz! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tengo que ver a Lía Cruzet para verte. ¡No! ¿Qué pasó? Cierto, estoy, me corrí. Se corrió un poco. Me corrí un poco, no estoy, sí. No estoy ahí. Yo no veo a Iorio para hablarle. Claro. Hoy nos vemos directo. Sí, hoy nos podemos ver. Estoy contento por eso. Festejamos entonces. ¡Skol! Por eso. Y bueno, para continuar esto, vamos a escuchar a una banda rusa. Sí. La banda en cuestión se llama Ruskaya. Y hacen un cover del tema Wake Me Up de Avicii. En una versión medio ska-punk. Es todo lo que está bien. Que. Sí. Que sí. La verdad me pareció así como para arrancar un poquito arriba al programa. ¿Podemos bailar pateando todo? Bien. hagamos un poquito. Sí. Un poquito de pogo. Así que vamos a arrancar con la música, vamos con Ruskaya y su cover del tema de Avicii, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. The weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life life is a game made for everyone. And love, love is a prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All these times I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All these times I was finding myself, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know. Fondo, la señorita Kelly Osbourne. Y pasaba a Rutskaya con el tema Wake Me Up. Hermoso tema, hermoso tema, boludo. Así como para arrancar con un poquito de energía. Mira, se acaba de unir Alan ahí al vivo. ¡Hola, Alan! Vos Alan, sabés que ese tema mi hermano me trae más chico. Recuerdos de la secundaria. Ah, o sea... Alan es mi hermano más chico, pero vos lo ves y es más grandote que yo. No parece el más chico. ¡Alan! Pero, más chico, boludo. Estás... digamos, influenciando a generaciones nuevas por el mal camino. Claro. Bueno, no sé qué tan influenciable es Lalan. Lalan. Bueno, no sé. Yo no lo conozco, pero... Igual se prende, se prende. Sí. El Lalan sí. Se prende. Bueno, ya hasta lo hice trabajar en el bar un par de veces. Imagínate. Con eso ya te digo todo. Bueno, ese... usted tiene un porcentaje, ¿no? Como Karina Milei ahí en el en el bar, sí, después de tantos años. Yo supongo que sí, loco, yo ahí, vamos. Yo de dinero no hablo. Yo veo que fuera de la oficina laboral no hablo de dinero. Yo los viernes veo que viene con dos mochilas, una carpa y se me quedo el fin de semana. Nadie habla de dinero. No, acá hablamos de vamos drogas. A decir, no, tampoco de drogas, de lealtad al bar, es lo que me da. Y sí, ¿hace cuánto que te conozco, Gonza? Y siempre... Y a ver, el bar ya tiene más de 10 años y hace más de 9 que yo estoy ahí adentro. Claro, por eso te digo, siempre con la mochila del bar, siempre con la bandera del bar, así que nada, tenés un porcentaje ahí. O le cueteamos la gama a alguien, no importa. ¿O tiene un porcentaje o tiene un par de secretos? Todo junto. Todo un poco. Menos pregunta Dios y perdona. No entremos ahí. No entremos ahí, no abras esa puerta porque después no la vas a poder cerrar. Es como la séptima puerta. No. El libro, ¿no? La película, esa es la séptima puerta. ¿Aplaudimos ¿no? los huevos del Gonza? Sí, de una. Nah, un tipo que se pone la camiseta en todo. Sí, tiene la camiseta de una. La camisa. Ya que lo tenemos aquí. Vamos a hablar un poquito de música y de covers. A ver. Tengo miedo. Sí, ¿algún no. cover que usted recuerde? ¿Alguno que le guste? Mira, en los 90 arrancó toda esta historia de los covers, ¿no? Yo me acuerdo con el Kiss My Ass, ¿no? Es de Kiss My Ass, ¿no? Un tributo a Kiss. Y después se colaron. De lo que se te puede ocurrir. Hubo discos cover de Aerosmith, de Ramones, olvídate, de Maiden. A mí lo que me llamó mucho la atención de Maiden, que usted no me va a dejar mentir, que hubo muchos estilos que nada que ver con Iron Maiden. Sí. Claro. Muy, digamos, del metal más, ¿no? Más del death, del ¿no? Sí. Y me sorprendió eso, porque a mí me gusta eso de los covers, no querer ser igual que el original, sino... No. Una banda hace el cover a su manera. A su estilo, la posibilidad de reversionar. Exactamente. Claro. Y en esos salieron un par oficiales, hubo tres, pero los oficiales fueron dos de Judas Priest que me gustaron mucho en esa época, que bandas como Creator, Testament y demás versionaron a su manera temas de Judas Priest. Claro. ¿No? Pero bueno, no sé a qué viene la pregunta. ¿Quiere que elija un cover? No sé. Si el operador lo veo medio flojo para pedirle. Yo porque no lo tengo al operador para esas cosas. Ejerciendo presión al diablo. No. Él sabe que tenemos una relación media... Tirado más que nada. Medio familiar es lo nuestro, ¿no? Sí, ya es familiar. ¿Eh? Ya, es familiar. Y él sabe que... Ya a esta altura sí. Él me dice cosas, yo le digo cosas y... Sí. O sea, pero... Pero con un cariño escondido. Claro, hay un as. El diablo. Un as de Lemmy, ¿vio? El as de espadas. Claro. Ahí en la manga. Pero después, por ejemplo, me gusta también eso de los covers que se hicieron de bandas de pop con bandas de metal, ¿no? Sí. Ahí hay algo que hablamos casi todos los viernes. Ahí está. En No Class. Con esa gente. Oh. Que el fanatismo que tiene el metalero por hacer covers de ABBA. Bueno. ¿Por qué será? Boludo, a ver, estamos hablando también de un supergrupo. Todas las semanas sale un cover nuevo de ABBA. Sí. En death metal, en black metal, en power metal. En brutal death. Brutal death, grindcore. No. En todos los estilos te sale toda la semana un tema nuevo de ABBA por una banda de metal. ¿Habrán hecho un ritual satánico? Ojo. Igual ABBA. Agua de calzón, ojo. ABBA es como que siempre me dio una cosita esa banda, ¿no? Cuando un poquito me empezaron a... dos parejas, como que no sé... Que eran medio... swingers. ¡Exactamente! ¡No lo quería decir yo! Estamos en horario de protección. Acá no existe más el INADI. El INADI no existe más. No. Yo me imagino... Estaríamos presos nosotros. Una banda, pará. Yo te voy a decir, una banda americana que no está por ese lado, pero para mí también siempre me dio es Fleetwood Mac. Vos sabés que eran dos parejas. Eran dos parejas que bueno, que había cosas medias raras ahí entre ellos, se peleaba mucha falopa, mucha merca en esa época, ¿no? Bueno, 70, 80. Y de la buena encima. Y claro, era de la buena, ¿viste? Un grupo, la verdad, que vos. Vos ves las historias de cómo se grabaron discos y decís, no, podés. Que Buckingham te graba algo y Nick Philbu va a la noche, se lo borra y graba lo que a él se le canta el orto. Y así estaban con Murro, con un par de discos así, ¿no? Y decís, esa gente está mal de la cabeza. Y ABBA me da por ese lado también, no sé, ¿no? La cosa es que igualmente muchas bandas, como dice acá Gonza, decidieron, ¿por qué no lo sabemos? Sí, inclusive el guitarrista de Sabaton, antes de ser guitarrista de Sabaton, sacó dos discos que se llaman Swedish Hit Goes Metal. Oh. Volumen 1 y volumen 2. Y la mitad de cada uno de los discos son temas de ABBA. Son temas de ABBA. Capaz que tenía un problema, o sea, tipo, no sé qué decirte. Y en el bar la cantidad de veces que he pasado money. Bueno, pero en el bar... Está todo permitido. No sé si está todo permitido en el bar, porque muchas veces me cagan a pedo. con otra, hablando de esto también, ¿no? Me le doy la vuelta a esto. ¿Qué opinan de esa... De la banda tributo, ¿verdad? No solamente... Vamos a llegar ahí. No solamente eso. sino de, digamos, como de Area Zaretsky, algo así se nombra la chica esta, ¿no? Que es de ahí, de Ucrania, que hace cobre. Hay mucha gente que hace cobres en Europa y demás, muchas chicas sobre todo, cantantes. Y que hacen, para mí, hacen muy buenos covers de bandas como Whitney, como Hair, como AC/DC, Motley Crue, Skid Row. No sé, lo veo muy como que lo descoloqué, me parece. Sí, no, sí, pero ¿dónde, ¿para dónde va la pregunta? Yo pensé que él estaba un poco interiorizado en ese tema de hay chicas, sí, sobre todo en Europa, sí, ahí, ¿no? Ahí, como le digo yo, en... ¿Chicas o bandas Polonia, de mujeres completas? Ucrania. No, son que hacen covers y que tienen muchísimas vistas en... Bueno, hoy también cada YouTube cosa tiene vista. ¿Qué decirte? Bueno, había una chica que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, una que hacía todo cover de onda country americana, qué sé yo. Era, la chica era así, se ponía acá con bueno, la guitarra, bueno, pero eso tenía te iba a decir, eso dos te iba a decir. Razones bueno, muy grandes y bueno, para que la gente lo y vea. Y bueno, ahí está. Con unos ojos así también, bueno, aparte, ¿no? Pero es lo que pasa en todo el mundo, en un montón de distintas formas, sí, ya sea música, como estás diciendo vos en este momento, grabado para una red social, o lo vemos en un evento friki de cosplay. Con lo que o vos sea, estás el culo vende, la teta hablando, vende. La primer banda, grupo, así que se me viene a la mente, es de la señorita que quiero que me termine de criar, Amanda Somerville. Ah, wow. Ahí se escucha el... Claro. Sí. Exit Eden con Amanda Somerville. Claro. Clementine de Cosa Muestra. Ay, se me fue el nombre de esta otra banda. Bueno, son cuatro minas. Todo el primer disco que sacaron son todos covers. Sí. Todos covers. Y las cuatro con diferentes tonalidades de voces y que llegan a un común acuerdo al cantar cada parte, cada una. Que queda espectacular lo que hacen. Inclusive, bueno, ya en el segundo disco, Amanda Somerville se separó porque seguía con otro proyecto. Y quien hizo un tema con ellas fue el señor Marco Hietala. Ah, bueno, sí, otro. Sí. Otro que está en 450 bandas. Claro, más o menos. Otro que está en 450 bandas. Y que participó durante un poco más de un año de un programa finlandés, que es todo de músicos interpretando canciones de otras personas. Sí. Y hizo como 3-4 covers a lo largo de toda esa de todo lo que duró ese programa. ¿Siguen ahora en auge ese tipo de bandas? En su momento yo me acuerdo que me gustaba mucho King of Chaos, que tenía ahí sus miembros medios Steve Tyler, Duff McKagan, Slash. Un rejunte. Claro, un rejunte de todas esas bandas. Lo que tenés es que cada 2-3 meses te aparece un supergrupo. Saca un disco, claro, hace una gira y chao. Claro. Y chau. Eso es lo que vienen haciendo hoy los supergrupos. Claro, no tienen como... Creo que el único, uno de los pocos supergrupos así que, que viene ya hace un par de años por ahí dando vuelta es el que está el señor este Bumblefoot, está Billy Sheehan. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Claro, también estuvo en otros Bumblefoot. Ay, se me fue el nombre, el que está Mike Pornoy en la batería. Dream Theater. No, Sons of Apollo. Sons of Apollo. Sons of Apollo. Es, sí. Sons of Apollo. Sí. Con el gran cantante puertorriqueño. Uy, ¿cómo se llama? El que. Bueno, cantó con todos. Sí. Este cantó con Paul, como el tema, ¿no? De los Orozco. De León Gieco, claro. Que estuvo con Malmsteen también. Sí, esa banda yo la vi en vivo en grupo. A mí me gustan ese tipo de yo bandas. Yo los vi también. Me gustan las reversiones de la los primera temas. Vez que vinieron. Después, The Winery Dog. The Winery Dog. Como bajista, banda. Fanático de Billy Sheehan. Billy Sheehan, sí. Mr. Big. Los tres temas que tuve adelante de la valla para sacar fotos, el 90% fueron fotos de Billy Sheehan. Claro, no. Y. ¿Qué onda con las bandas de mujeres? Ver, quiero saber. Bueno, ahí, vamos. Yo sé que tu tema fue más o menos por ahí, con el tema de las mujeres. Sí. Viste que uno está sensible, uno bueno, no sabe hasta bueno, dónde hablar ver, y hasta bueno, dónde bueno, no. Bueno, ahí no. Voy a esquivar la pregunta. A ver. bandas de mujeres. Cantantes solistas, va, que de los 80, 90, nunca me gustó lo que hacía en Warlock. ¿Cómo es? La chica esta. Doro. Doro Presch. No me gustaba Lita Ford. No. Vixen es como una... ¿Cómo solistas, decís vos? Que con lo que hacían ellos, sí. Vixen me gustaba. A mí Vixen me gusta. Una banda, Heart, de Las Runaways, Hermanas. A mí me amo de Runaways. Las Hermanas, bueno, Runaways, bueno, Heart. Runaways ya son icónicas. Bueno, digamos. Sí. Pero bueno, pero no me gusta Lita Ford, por ejemplo. Claro. No. Blondie. Runaways es otra cosa. Pero Blondie, amamos Blondie a Blondie, es... acá en el corazón no sí. me importa nada. Sí. Te rompo todo. ¿No? Sí, sí, muy fuerte. Llegaste, oye, seguramente por después con el tiempo, Plasmatic. Sí. Con Wendy Williams. Sí. La novia de una época del señor Lemmy Kilmister. No sé, yo cuando un amigo mío me de esa época era de los casetes, pero estaba ahí... Digo, este es un chabón, no es una mina la que canta. Pero no, oigan, este por ejemplo, chabón. A mí no me gusta Lita Ford como solista, pero sí me gusta Joan Jett como solista, ¿entendés? Claro. Hablando de mi programa de los viernes, hay un cover de Wendy Williams en vivo del tema No Class. Ahí va. Tremenda versión. Tremenda versión. Las chicas de Kitty, ya más de los 90. Ya más los 90, más entrando también al new metal. Ginger. Patean. Bueno, Ginger me gusta Ginger mucho. Ginger es una muy... A ver... La mina tiene una vozaza, es una no puedo salir de ahí, boludo. Es una muy buena cantante. Los músicos... mira la cara. Los músicos... Y, pero lo que pasa es que la mina te abre la boca y ya está. O sea, como que es eso lo que garpa. Creo que si le cambias la cantante... No, muere ahí la banda. Y muere, no, olvídate, no. Muere ahí la banda. No he escuchado algo por parte de los músicos que haga que resalten en la banda. Y porque es todo ella, fin. Es todo ella. A ver. Arch Enemy, ¿con cuál de las dos? La rubia, ¿cómo se llama la rubia? Ya estoy perdida. Alisa. Ah, de una, sí. Sí, al toque. Pero es más linda. Alisa White Glass. Claro. Pero bueno, sí, no, no. Sí, pero... Arx es ella, la alemana. Y sí, boludo. Y que sí. Igualmente sigue siendo como la manager de la banda hoy en día. Es la manager de la banda hoy en día. Pero la verdad que la pibita esta, la otra, la del pelito azul, no me acuerdo el nombre. Azul o a veces verde. Sí, sí, la amo igual. Es muy linda. Pero es muy linda, canta lindo. Es la pareja de... No es lo mismo. El chabón este de... ¿Cómo es? De la banda esta, de los monstruos. De los Mifis. De los Mifis. Sí. Sí. De una. Otra. Oh, banda. ¿No? Sí. Mifis. Sí, Mifis es todo lo que está bien también. Va, sí. No. Sí, y bueno, qué sé yo. Yo curto el punk de toda la vida. Sí. Yo también curto el punk. Me rompí la cabeza toda la adolescencia con festivales de punk y heavy allá en Ushuaia. Lo conté varias punk veces y heavy. Acá. Sí, punk y heavy. Todos los fines de semana, de jueves a domingo. Porque en una época nos cagábamos mucho a palo, ¿viste? No podíamos coexistir. Pero eso era más acá en Capital. Después, pero eso acá seguramente. Allá en Ushuaia, tres bares fines de semana, donde cada fin de semana había festis de punk y de heavy. De una. Yo me rompía la cabeza con eso. De jueves a domingo, yo ya le sabía los horarios a los Patovica, no pagaban una entrada. Mi adolescencia era muy punk, más que heavy, muy punk, muy, muy. Así que claramente los Misfits formaban parte de eso. Bueno, mi tatuaje de Ramones, no, por algo lo tengo en todo el brazo. Claro. Pero bueno, la vida, chicos. Obvio. Y recital... Mira, estoy recital, ¿qué? En el que más te rompieron la madre, ¿eh? Sí, más o menos. O que te quedó como, digamos, de mi adolescencia, punk, olvídate. Pero yo ¿cuál? Me pegué un palazo tremendo, pero me encantaba salir llena de moretones con 2 minutos, por ejemplo. Sí. No me acuerdo dónde, chicos. O sea, ya, ya es demasiado lo que me están preguntando. Pero sí, el punk era muy así. He ido a un montón de recitales, he manejado bandas punk por 18 años, aparte. Claro. O sea que todo lo que es el detrás de un 2 minutos, flema, sabes, doble fuerza, mal momento, lo que se te cante, Ataque 77, que punk. Sí, ahí, bueno, ¿verdad? Ahí, digamos, comercial. Sí. Pero bueno, era lo del momento. Sí. Pero lo curtí mucho, por mucho tiempo. Me gusta mucho, aparte. Y la carita. ¿Y actual? ¿Qué no, queda? Ahora estoy hecho una vieja. No, pero ¿qué queda hoy de lo que...? de lo punk o... En el ambiente hoy, que se pueda decir esto es punk. No, bueno, no, el esto es punk es en el sentimiento de cada uno, pienso yo. Hay un montón de Dos Minutos sigue existiendo, por ejemplo. Sí, a ver, sí, no, no, pero nuevo, nuevo. Va a abrir la semana que viene, va a abrir el recital de Green Day, Dos Minutos, así que nada, nos las vamos a redar. Vivo a 15 cuadras de Huracán, voy a ir claramente, ya tengo mi entrada, así que nada, chicos. Bueno, yo también estoy en zona, el jueves todo desde casa. Lleno de moretones, claro, vos andás por ahí. Yo lo escucho desde casa. Vos te subís a la terraza y lo escuchás. Literalmente, el otro, la vuelta que estuvo la renga todo un fin de semana ahí instalado en Huracán, como tres noches, me escuché los tres recitales en casa. Yo ni sabía que tocaba la renga. Le pregunto a este, che, boludo, ¿qué onda? ¿Quién toca acá en Huracán la concha? Porque pero... yo iba al bar con una amiga y digo, la puta madre, no encontraba un bondi, un taxi, nada, chicos. Está todo cortado. Claro. Sí, sí, sí. Esta gente no me dejan pasar. Me va a pasar lo mismo el 3. Entonces, referentes musicales femeninos en el género que sea. Voy a marcar. Voy a nombrar otra vez a Joan Jett. Sí. La amo muchísimo, con toda el alma. Creo que es uno de mis grandes referentes, no solamente por toda la historia que tiene de Runaways, sino su historia de ella personal. Sí. Blondie también, la verdad que sí. Y bueno, lo mío es muy punk, ¿viste? No salgo muy de ahí en lo que es referente femenino. Kitty, que hablaba hoy, las nombro también porque saliendo un poquito de lo punk me iba para otra cosa, pero también la historia que ellas tienen me llegó. Y incluso por muchas historias así, hay una banda de tributo a Iron Maiden que me gusta mucho también, son todas mujeres. Iron Lady, de Iron Maiden. Iron Maiden, lo tengo claro, que decir. Sí, sí. Pero después hay un montón de solistas por ahí que andan dando vueltas, como Nicky, que va de aquí para allá tocando con Alice Cooper, o tocando con esto, tocando con el otro. Sí, son minas que, la verdad, gracias. Talento puro. Todas estas cosas me han llevado a tener un programa de radio pura y exclusivamente de mujeres, por ejemplo. 8 años estuvimos haciendo, dándole difusión a las bandas under, bla, bla, bla. Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Le mando un saludo a las chicas. Besito, besito, besito. A Sole, a la Vicky, a Priscila. Ahí está. Y capaz que están ahí, pero bueno, las ves. Sí, con Priscila voy a ver a Green Day ahora, ¿entendés? Seguimos en contacto. Sí. Sole es la mejor operadora técnica de la ciudad de La Plata. Y siempre muy orgullosa yo, ha operado al Ruso Berea, ha operado a un montón de personas que no me acuerdo ahora en este momento. Claro. Pero bueno, es de esa rama, o sea, chicas, mujeres, minas, como le llamamos nosotros, que tienen talento. Ahí está. Mucho talento. ¿Y usted, caballero, con respecto a todo esto? Yo... Género minitas, femenino. Minitas. Género femenino. En el metal. Mira. ¿Qué escucha o qué le gusta escuchar? Y me voy más para el lado del lírico, como. No voy a caer en el Nightwish, que es lo primero que dicen todos. Tani. Me voy para el lado más de Sirenia, Sandria. Bandas más de ese estilo. Escucho mucho. Ay, se me fue el nombre ahora de esta rubia bella. Ay, la chiquitita. Sí, la que cantó inclusive en un par de temas de Cradle of Filth. La chiquitita, digo yo. La de Lee Beige, Lip Christine. Sí. Ah, no, me estoy equivocando. Yo hablaba de Aurora. Ah. También. La amo, también. La amo. La amo, amamos a Aurora con todo el amor del mundo. Qué mujer tan maravillosa. Esa chica es una bruja de generaciones y generaciones. No hay con qué darle. Una bruja completamente angelical. Viene de resucitando una y otra vez. Yo la escucho y te juro que me transporta, boludo. Parece otra mujer que me encanta mucho escucharla cantar, que hace poco estuvo acá en Buenos Aires, es la que era la cantante, la corista de Darkmoor. Sí. Que también se me fue ahora el nombre. El viernes pasado estuvimos hablando. El viernes pasado o el anterior, no me acuerdo. Estuvimos hablando con Claudio de eso. Pusimos un tema de ella y todo. Hay un montón de cantantes así femeninas. Inclusive tirando más para el gótico, está la banda Lame Inmortal. En mi adolescencia, escuchando, mi adolescencia. Escuchando allá lejos en el tiempo, escuchando new metal, escuchaba mucho Evanescence. O sea que los discos de aquel entonces. Sí, es alguien que, digamos, por ahí hay, generacionalmente por ahí uno no le pegó la banda, ¿no? Pero que la nombran mucho a ella como una referente, es que, una cantante, ¿no? Sí. Hay muchas bandas. Que muy reconocida entre el ambiente, digamos, claro. ¿No? Hay muchas bandas que en la primera década del 2000 por ahí no me gustaron. Y hoy en día las escucho. O sea, me pasa con varias bandas emo. Yo en aquel entonces era muy emo. No las soportaba. Claro. Me ponías un tema y no ibas al abasto a la escalera ahí. No, me ponían un tema de My Chemical Romance y saltaba las piñas. Me ponían un tema de My Chemical Romance y saltaba las piñas. Claro. Hasta que me cambian la música. Y hoy en día tengo uno o dos temas de My Chemical Romance ahí en mi playlist. 21 Pilot, todo eso. Tente o Empire, no tanto. Bueno, hay cosas muy comerciales también. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Fue más comercial en aquel entonces, no tanto hoy en día. Claro, no, es como no, que, hoy no. Que hoy no le dan mucha bola, por más que están volviendo a resurgir todas estas bandas. Es que volvió Evanescence haciendo un tema por una serie de Netflix. Lo que pasa que hoy en día es más fácil por el tema de las redes sociales, sí, y bla, sí, que bueno, levantan muertos algunos. Volvió a aparecer ahora de nuevo, ¿cómo se llama esto? My Chemical Romance. Yo pensé que habían bandas que ya habían, ¿viste? Pero no. Yo, de hecho, escuché a Papa Roach hace poco, digo, ¿qué carajo? Pará. Claro. Ella Five, banda que yo le hacía más que muerta hace dos semanas atrás, sacó un tema nuevo. Claro, y bueno. Y yo recuerdo que llegaba del colegio al mediodía a casa, me sentaba a comer, ponía Rock and Pop TV. Y me pasaban uno o dos temas de ella Five. Claro. Igual es difícil hoy en día. Me volaba la cabeza. A ver, una banda vieja, cualquiera, no importa, que la peleó mucho para estar en el primero del chart, en el Billboard, en lo que se te cante, hoy en día la tiene un poquitito más fácil, ¿no? Con el tema de las redes. Es más fácil llegar a un montón de personas hoy en día como para poder... Acá tengo un bardeo por parte de mi hermano. Loco. A ver, Dice, pasa también con Metallica y Linkin Park. Hay fotos de ese playlist de Gonza con canciones de Metallica y Linkin Park. Quienes me conocen saben que yo detesto Metallica. Odia Metallica y Linkin Park. Ya somos dos. Vamos, no me siento sol. Pará, dijiste que hay pruebas. Hay pruebas, ¿no? Cuestión que de Linkin Park. De Linkin Park, hay tema con la cantante nueva. Claro. Sí. Que me gusta más que lo viejo. Ay, jodeme. Reindignada, ahí jodeme. Y de Metallica a lo sumo tengo o Frantic o Motte into the Flame. Claro. Bueno, pero igual. ¿Cuál es tu problema con Metallica? No sé si te puedo preguntar. Nunca te lo pregunté, digo. No quise entrar en. En la secundaria me quisieron tanto inculcar que escuche Metallica que me hincharon los huevos. Con el álbum negro. Sí. El álbum negro. Sí. Y encima siempre con álbum negro, porque después de álbum negro no te pueden decir, escucha esto. No. Sin haber escuchado Kill Em All, Ride a Light y Matter of Pop. No, pero bueno, dejémosla. Hay una cosa que quiero preguntarle acá. Pero Jefe toma matecito, ¿no te conmueve eso o no? No, porque ahí ya entramos en lo que yo siempre digo, Metallica es una empresa. Exactamente. Tiene su marca de yerba mate, tiene su marca de whisky, su marca de relojes. No lo veo mal. Tiene acá su... Bueno, yo quiero... creo que vamos a coincidir. A ver. Desde que empezó esto del tema del streaming, ¿no? Las series y demás. Si no me gusta la banda de sonido de la serie, la dejo de ver, por más que sea la mejor serie de todas. Por ejemplo, hay una serie que me dicen, la tenés que ver porque a vos te gusta esto, pero no vi un capítulo, no me gustó la música y no vi más Dexter, por ejemplo. El asesino serial. Sí. Pero después, todo lo que sea que pongan algo de los 80, rock and roll... Yo soy, en una época fui muy fanático de la serie, no sé si la conocen, Supernatural. Sí. De los Witches. No, mirá. Esa banda de sonido de esa serie. ¿Quieres escuchar una historia linda? A ver. Nos alquilamos un fin de semana, no, una casa quinta para ver el final de la serie. No, a mí no me gustó. No me gustó. Dos packs de cerveza, sí, asado, sí, y dos botellas de whisky. Todos en pedo y llorando con el final. No, no. Yo dije, para esto vi tantos años la serie. Dije, 13 yo, temporadas es para como esto. Game of Thrones, para esto. Termina así, dije yo, no. Game of Thrones. Sí, a mí me pareció una cagada igual, ojo. Pero bueno, pero todos lloramos. Yo quería que... acá apareció Helion ahora en el chat. Que los dragones maten a todos, que los prendan a fuego a todos y no quede nadie. Y listo. Y quede la reina sentada al lado del trono con el dragón y que no quede nadie vivo. Y ese era el final para mí. Y no lo que terminó Game of Thrones. Apareció Helion acá y dice... Dice, capaz si se llamara álbum blanco. El álbum ario, arre. Basta, porque nos van a funar de este, sí, programa ya. Vamos, vamos a escuchar un tema. Ahí, dale, está, por favor. Aye. La funación número 12. Te toca a ti. Con el... 12 programas, funación número 12. Sí, en todos los programas tenemos algo para que nos funen. Bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces How You Like That por Leo Maratioli. Chicos, o sea... A mí este chabón lo amo porque todos los covers que hace los hace bien, a mi entender. Sí. A mi entender. Y elegí un tema de Blackpink porque así somos. Así de kawaii somos todos en todo momento. Así que nada, vamos a escuchar How You Like That. Some back, I show my eye, freshen up your neck. What's up, I'm right back, right back. I can share this cluck back. Plain Jane, get high, just don't like me. Then tell me how we like that. Don't come and Nico, so shine like the stars. Come miss all the gym, yeah, I'll kiss you goodbye. She got be good, shady, girl, you need that. It's annoying, I like to say it. Ha, how you like that? Look at me. How you like that now? Look at you, now look at me. No era ese Osborne, pero va por ahí. Es que lo tenía que decir, boludo. Sí, sí, no era lo mismo un programa sin el gritito de Sharon. Bueno, así pasó Leo Moraccioli con su cover del tema How You Like That de las Blackpink. Está muy piola, no me digan que no. No me digan que no. Yo iba a poner también un cover de Blackpink, te decía recién fuera del aire. Sí. Pero por la banda Crash Karma. Y te primerié. Sí, sí, sí. Yo espero igual a que elijan ustedes canciones antes de elegir yo. ¡Pobetito! No. Yo prefiero elegir a lo último en base a lo que ustedes ponen, ver para qué lado me tiro. Ese es un compañero, ¿vieron? ¿Qué hiciste el fin de? ¿Qué hice el fin de? Me la pasé rascándome los huevos. Bueno, eso es genial porque nunca pasa. Después de un mes seguido de evento tras evento tras evento. Bueno, viste que te manta, boludo, eso mal. El sábado me fui a entregar un par de pedidos, de ahí me fui a jugar un rato. Jugué un par de partidas probando un mazo nuevo que me armé y me fui a trabajar al bar. Domingo, Parque Rivadavia, a retirar 2-3 boludeces que había comprado. Igual saliste, o sea, tipo salir de decir no salgo y me rasco, me duermo toda la mañana y toda la tarde y toda la noche, no me importa nada. Saliste, o sea. Salí 30 minutos que me fui al Parque Rivadavia a buscar 3 boludeces que encima me estaban esperando mandando mensaje, che, yo ya me voy. Ay, Dios. Y yo estoy a 3 estaciones, ya llego. Claro. Sí, sí o sí tenías que ir, o sea. O sea, retiré y me fui para casa y me dormí toda la tarde, toda la noche. Bien por usted. ¿Vos qué onda? ¿Vos estuviste ocupada? Yo estuve ocupada y después desaparecí como 3 días. porque claro, chicos, vieron que yo soy un poco antisocial. La gente me consume mucha energía. Pero bueno, el sábado estuve con los chicos de Motos por Sonrisas otra vez. Viajamos a La Plata justamente a llevar todos los juguetes que recolectamos para el Día del Niño. Estuvimos en el hospital María Ludovica y estuvimos en el Esbarra. Les mando un saludo a las monjitas que son unas ídolas del Ludovica, que la verdad nos trataron con mucho amor. A todos los niños que fuimos a visitar y les pudimos llevar su regalito por el Día del Niño. A los chicos del Esbarra también, que bueno, ahí en el Esbarra son todos niños judicializados. Así que nada, el director del hospital, un genio. Y bueno, nada, chicos, es muy fuerte y muy difícil. Los hospitales de niños. Depende el área donde vayas, pero muy difícil. Tenés que ser muy fuerte para visitar un hospital. Y bueno, nada. Como siempre, los chicos y los directores y las monjas siempre nos reciben con la mejor. Así que nada, se juntaron un montón de juguetes. Así que, por ejemplo, en la Ludovica se dejaron juguetes para casi todo el año. Las monjas, ellas se encargan de darle a los chicos juguetes durante todo el año. Así que eso está bueno. Y obviamente vamos otra vez con esta caravana solidaria de Cagua Club y de Motos por Sonrisas para Navidad. Así que ya saben. Eso es lo que me tocó el sábado, así que tuvimos un sábado casi de todo el día, porque me junté con los chicos muy temprano y nos volvimos muy tarde. Tardamos más de lo que deberíamos, pero bueno, nada, nos fuimos cansados, pero felices por poder colaborar. ¿Y el domingo? ¿Qué hice el domingo? Ah, estuve en la Nerdo el domingo. Estuve en la Nerdo, en el stand de Rokuren. Le mandamos un saludo a Belkan. Saludo ahí para Belkan. Así que nada, trabajamos un montón. Nos fue re bien, así que nada, contentos, como siempre, con la Nerdo, que es una feria que está buenísima para que vayan a chusmear y a comprar mucho, que hay de todo. Hay stands de absolutamente todo. Como te contaba hoy temprano, estuve ahí de pasarme por la Nerdo. Mira, y nos ibas a encontrar. Sí, sí, pero estaba con el bolso que tenía, que el taladro, que más herramientas, que todos los decks que había utilizado, que había llevado para jugar el sábado. Le mando un saludo a Maxi, que está del otro lado, seguramente. Maxi Pani, creo que Maxi estaba Pani, aquí. Sí, sí, estaba ahí temprano. Él estuvo en la Retro Market el domingo, así que nada, vendiendo sus stickers. Vamos a pasar el chivo, STK Stickers. Él es compañero mío de Ranger Con, así que nada, no sé qué onda. Solcito estuvo en Retro Market, no sé cómo le fue todavía, no hablé con ninguno de los dos bien del evento, pero bueno, como siempre la Retro lleva mucha gente, así que nada, espero que les haya ido re bien. ¿Y para este finde hay algo? Este finde yo tengo un quilombo en mi mente, creo que no tengo en mi agenda evento, creo. Yo tampoco tengo ninguno. Yo tengo otro fin de semana de descanso. Después de un mes. Mis ojitos, después, porque yo no me acuerdo de las cosas. Sí, bueno, ya sé que vos Al igual que Luchi, que está ahí presente, dos Doris. Sí, hola Luchi. Y no, y yo después de un mes duro y parejo metiéndole evento todos los fines de semana. Acá me dicen, la Nerdo es un clásico. ¿Quién me lo dice? Chicos, no leo nada, paren, ¿eh? Jau DeLorean. ¡Ah! ¿Vos tocás el DeLorean Z? ¡Saludos! ¡Beso! No veo nada, por eso me acerco al teléfono, perdón. Dice Luchi, oiga, pero es cierto. Bueno, hola Doris. Che, bueno, hoy no lo tenemos a Dibujín acá presente, pero nos dejó música preparada. Dejó música, hizo la tarea. Dejó música. Virtual. No sé si conoces el tema APT. ¿Qué? APT. No. Que es, miedo. Es un diminutivo de un juego japonés que se llama Apartment. Que juegan con las manos, dicen un número y tienen que ir encimando las manos hasta llegar a ese número. Y el que le toca ese número tiene que clavarse un shot de lo que están tomando. ¿Podemos jugar? Cuestión que salió un tema con ese nombre de Rose, una cantante coreana, si no me equivoco. Malditos coreanos. Y Bruno Mars. Ah, ok. Y vamos a escuchar un cover de ese tema por el señor Scar. Ahora sé qué tema es, recién vamos caigo. Con... Sí, te lo dije bien en español, si te lo digo en inglés es apte. Claro, sí, lo hubiese como entendido. Como lo dicen ellos, es apte. Bueno, tengo problemas. Vamos con ese cover. GameStar! Don't you need me like I need you? Preach. ¿Por qué? No nos bajes así. Estamos disfrutando. Vos tenés que cantar con nosotros. A él no le gusta, por eso, no le gusta. ¿Qué no le va a gustar? No. ¿Si sabés la que le habrá dedicado a la Kelly? era mi amor de la adolescencia. Allá por el 2002, cuando salían los videos de ella en MTV, no, Match boludo, Music. Sí. Cuando MTV pasaba música. Ah, cuando pasaba música. Cuando Match Music no eran realities. La puta madre, boludo, ¿qué pasó? Claro, no. Pero lo cambiada que está Kelly, la verdad, yo te comentaba hoy, digo, es increíble, increíble lo que cambió esa mujer. Una señorita. Increíble, sí, la verdad, está cada vez más buena, boludo. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, no te lo voy a negar que sí. Siempre le envidié el pelo, el color, ese color gris, eso... violeta. Porque yo siempre lo tengo oscuro al violeta, pero ella lo tiene como el gris, muy claro. El violeta ese grisáceo, un Amamos. Tiempo lo tuvo negro con Amamos. Rojo. Sí, eso es más cuando era más sí, chiquita. Sí, sí, cuando... Eso era más la época del 2002, me cuando sacó el disco Church, que es de donde pertenece. Me hacía cagar de risa de Osbournes, posta, porque estaba re loca, boludo. Estaba re loca. La amamos. ¿Quién no lo estaba en esa familia? Se la pasaba gritando, ¿entendés? Y Ozzy mirándola como diciendo... No, perdón, es la familia de Ozzy Osbournes. ¿Qué pueden pretender? Ay, los amo a todos, boludo. Hasta los perritos, los amo. Sí, creo que ni a ellos le funcionó el embriague. No sé si ustedes, después que se murió, si, no sé si creen esa versión que salió de la mascota, del perrito de Ozzy. Escuché algo y no me acuerdo. Recordame. No, yo no escuché. A la semana... Que falleció el perrito. A la semana y la verdad dejó que sí, de comer... Puede. Y sí, puede ser, y sí. Y estaba ahí abajo de donde estaba, digamos... Eso también me pareció medio armado, ¿no? Que en una chimenea había una foto de Ozzy, bueno, y también... el perrito se echó ahí una semana sin comer ni nada hasta que se murió. Bueno, puede ser que el perrito pobrecito haya fallecido porque no está de con tristeza. El dueño, pero hoy en día te arman cada historia con inteligencia artificial que vos sí, decís, para, amigo. No. O sea, todo bien, pero te sí. creo hasta no, cierto no, punto. No, pero te no lo fue, arman de una manera... No fue inteligencia, sino que fue la historia que contaron. Yo digo, puede ser que el perrito se murió por de tristeza, pero justo que esto, que bueno, qué sé no, yo. No, que el perrito haya fallecido de tristeza sí lo creo, sí, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, pero bueno, después todo el circo alrededor, sí, no sé. Sí, toda la bueno. historia hay que ver, pero bueno, no. Vamos a leer un par de mensajes acá. Ojo, ¿eh? Ojo, porque estos están del orto. Helion diciendo, APTPT, APTPT. Sí, muy de los 90, Helion. Me gusta el PT, sí, muy de los bueno. 90. Bueno. No me digan que no, no me digan que no, lo que están del otro lado. Ah, estabas hablando de la golosina. Claro. Pero si quieren, no. Te pusiste el moño, te pusiste si quieren, el moño. No, así. Yo no tengo vergüenza acá, escúchame. Después acá Luchi que dice, Dios mío, las bizarreadas que de tema. Amo la cantidad de cosas random que pasan en ese programa, tanto musicalmente como situacionalmente. Ahora esto, ponémelo como pisador, ¿eh? El del PT. El diablo está en otro. Después lo recorto para... Claro, vos tenés que recortar esa parte, PT. Qué rico el PT, dale. Vuelvo a poner ahí, Gerián. Ah, no, así no me irá. Y nuevamente Luchi diciendo, contando que cuando su abuelo falleció a la semana murió su canario. Ah, así mirá. Que cree en y eso. Sí. Bueno, y sí, bien. La verdad que bueno. Sí. Otro programa, otro moño de ayer. Como siempre, güey. El clásico de todos los martes. Y eso que todavía no hablamos de enanos. No, no tengo vergüenza, eso es lo peor. Me chupa tres huevos, ¿entendés? O sea... Así sí. que te gustan los enanos. Así que tengo un brazo de enano ayudante. Ya hablaron ahí un poco de bizarriadas. Y llega un momento de bizarrearla un rato. Ah, ¿vos decís por el próximo tema? Sí, te sí, lo voy chicos. A dejar a vos. Sí, chicos, porque, a ver. Porque yo. Yo creo que esta es una. Te rebanco en esto y banco la fiesta que se arma con esa banda. Yo me gusta mucho la fiesta. El segundo moño de la noche. creo que esta banda le da justamente esa cuota de alegría y fiestón que necesitamos muchas veces. Y nos hacemos los boludos. Porque hay gente que por hacerse el duro, yo, metalero, las bolas, amigo. Te gusta la fiesta igual que a todos. A mí no me jodas. Te bajás un cajón de birra y terminás cantando Amar Azul. Y esta es una de las bandas que a mí me gusta mucho por la manera que tienen de interpretar todos estos covers. Los amamos. Entonces, vamos a escuchar a los All Star con... Ya no me acuerdo qué tema elegí. Se parece más a ti. Se parece más a ti. Es de Jambao. Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada. Mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece. La fiestita, no me digas que no. ¿Vamos para una bizarren? Sí. Dale, re da ir a una bizarren. Vos sabés que yo me recuelgo para ir a una bizarren, pero siempre digo, bueno, sí, vamos a ir, bla, bla, bla, bla, y después cuelgo, porque así soy. ¿Sabés que me pasa lo mismo? Me invitaron un montón de veces para ir. Encima cae siempre jueves, tipo, o sea, dependiendo en dónde, dependiendo dónde cae jueves o viernes. Es un tema. Y sí. Es un tema. Es un tema porque... jueves, tener que ir al otro día a laburar, o viernes después de un día intenso de trabajo, una semana intensa de trabajo. Por eso es una patada, pero bueno, apoyamos mucho igualmente la ondita de la bizarren, ¿eh? Ojo. Como te decía fuera del aire, los All Star me hace acordar mucho, mucho, mucho a Yayo en Sin Codificar cuando hacía los Ramón Stone. Vamos a poner un par de temas de... ¿De Yayo? Sí. Pero con el Cuarteto Obrero. Puede, porque no. Nosotros decimos cada cosa, boludo, de verdad, o sea, a ver, ya tendríamos que estar funadísimo, así que puede. Todavía no sabemos cómo pasamos el primer programa. No existe más el INADI, les aviso. Ah, es por eso, entonces. Yo lo he comprobado con comentarios en las redes, digo, bueno, comento esto y me van a bloquear las redes por un mes, no pasa nada. Yo lo pienso todos los días. Y no pasa nada. Lo pienso todos los días, incluso cuando hacíamos esto, pero sí, desde el bar, todo el tiempo. No. A mí pero lo más leve. ¿Entendés? Lo más leve fue decir, o escribir, mejor dicho, ¿no? Lo digo acá cada tanto en el programa, que ya pasó. Digo, haga patria, mate un judío libertario. Ah, bueno, bueno, de los judíos acá. Pero ¿sabés qué? O sea, la base de este programa son los judíos. De los judíos hablamos todos los programas. No hay programa que no nos olvidemos de nombrarlos. Un saludo a Uri, nuestro oyente que es judío. Pero él es bueno. Yo digo, bueno. Jabón no te hacemos jabón, amigo. Sí, no, pero igual. Yo trabajé. Casi se muere. Yo trabajé muchos años en Once. O sea, tengo un odio. Va encima. Pero. Siempre necesitamos un contador. Gente de mierda. Y más en este momento del país, ¿no? También. Yo no puedo decir nada. Yo no puedo decir nada porque quienes hacen el primer programa de los martes también lo son. Ok, bueno. Es una familia completa. Y bueno, es el barrio en el que estamos. Ay, exactamente. Qué gente de mierda, boludo. Caminando de Villa Crespo para acá. Dios. Sí. De Moise Crespo. Claro. Qué finito, chicos. Un par de bar mitzvah encima hay. No. Bueno, vamos a bizarrearla un poquito más. Pero esta vez vamos a bizarrearla del lado gallego. ¡Epa! Usted seguro conoce al señor Juan Daniel Jiménez González. Sí, sí, sí. Alias conocido como Leo Jiménez, apodado La Bestia también. También, otro más, sí, otra bestia. Ha sido cantante en Saratoga, Extravaganza, Crisálida, Supra, 037 Leo. Le falta ser presidente de España nada más, más o menos, ¿no? E inclusive... Tuvo una participación en la ópera rock Jesucristo Superstar haciendo de Jesucristo. Lástima que no lo mataron. Pero acá también vamos a quedar funados, ¿eh? Ojo. Una persona con una voz, con un tenor lírico y con algunas que otras capacidades para guturales. Influenciado mucho por el lado del power metal, el thrash, el death, el metal sinfónico. Ah, sí. Claro, como le gusta a Willy Araya, el power metal. Exactamente, claro, sí. ¿No? El power metal y el metal sinfónico, las dos cosas está, que le encantan. Más le gusta a Willy. Ha colaborado también con varias bandas como Mago de Oz, Avalanche o Dragonfly. Todas bandas de power y folk. Claro. ¿Alguna banda que valga la pena? Perdón. Yo soy España. Se parece al Papa. ¿Qué pasó? España. Ángeles del Infierno y Barón Rojo. De ahí no me sale. Sabía que ibas a decir Barón Rojo. Obús lo banco hasta ahí, pero va. Después, tengo un problema con el power metal. No sé, tengo un problema con el power metal. Cuestión que este muchacho hizo un cover en su álbum, salió en el 2021, llamado La Factoría del Contraste. Un tema que por ahí lo conozcan, de una señorita que nombraste hoy temprano. Ah, sí, oh, claro. Sí, no. La que se separó de un futbolista español también. Sí, ¿no? Exactamente. La de Barcelona. La que ahora dentro de poco viene a cerrar toda una gira acá en Buenos Aires. Colombiana. Nada más. Sí. Y que hizo plata con la separación, aparte, porque el título del álbum es gracias. Claro. Y que tocó en el intermedio de la final de la Copa América. ¡Ay, Dios! Y hizo el tema de ¿cómo era? El del Mundial de África, ¿fue? Sí. ¿No? ¡Ay, qué asco! Sí. ¡Basta! Bueno, vamos a seguir sin nombrarla. No sé quién es. Pete. Vamos, no sé quién es. Me gusta el Pete. A ese no era. No. Vamos a escuchar al señor Leo Jiménez y su cover del tema Ojos Así. Thank you. decir como los que tienes tú. Así como los que tienes tú, yo quiero solo un deseo, que tus ojos yo pueda vivir. He recorrido el mundo entero y una cosa te vengo a decir: déjame venir hasta mi luz, fui desde el norte hasta el polo sur. No encontré ojos así como los que tienes tú. Rara. Sí. Le dije como 10 veces aguante ya pavo. pero bueno, qué sé yo. ¿Es un cover? y así hay un montón de covers. Sí. Bien falopa. De muchas bandas. Podríamos separar nuestra lista. Como de bien falopa, falopa. Y bueno, más o menos escuchable. Y más o menos falopita. Claro. un ranking falopa, digamos, ¿no? Claro. El Power 30 falopa. Bueno, ¿no? puede. Claro, bueno, juega, ¿no? Como te decía recién, yo tengo como un playlist que lo vivo actualizando todas las semanas. Qué gana de torturarse. Todo lleno de covers, ¿no? Metaleros. Gana de torturarse. Y entre todo eso tengo un cover de Living la Vida Loca. No así, puedo decir nada porque yo puse los All Star, boludo. Tipo, ¿qué entre, te voy a decir, boludo? Entre otras cosas raras, no sé si te acordás del tema Mambo No. 5. Sí. También. Mambo No. 5. Si tengo que poner covers, por supuesto, Dios. Aparece Metallica con Whiskey in the Jar. Ay, Metallica. Bueno, pero. Porque a alguien le gusta Metallica. Aguante Tim Lizzy, Finn Lino. No. Sí. Qué sé yo. No. Sí. El albunario, ese... arre. Toxic, de Britney Spears. Interpretado por la banda Blowside. ¡Ay, sí! ¡Amamos a Britney Spears! Metalero, sabemos toxic. Que hay un tema de Britney que te gusta. Sí, que no sé. La propaganda dale. Esa de personal. De una. Buah. Britney Spears, Backstreet Boys. Sí. Hannah Montana. Bueno, no me desagrada Hannah Montana, loco. Bueno, ¿hay alguna versión de metal de Hannah Montana? Ahora la voy a buscar. No, tiene pero, que haber, pero mira, tiene hay... que haber algo así. No. La voy a buscar. Hay voy una buscar? Versión metalera. Lady Gaga. De... Hay una versión metalera del tema Si una vez de Selena. Hecho por los italianos y el niño. No lo escuché nunca. Lo he pasado en el bar, lo he pasado en el bar. Seguro lo habrás escuchado o no le habrás prestado sí, atención. No, si no me decís, no. Pasó ahí, bueno, desapercibido. Una. Children of Bodom haciendo Oops, I Did It Again. Sí, sí, de Britney. Ese sí lo escuché. Oops, I did... Bueno, Un cover que lo hizo tanto Him como Children of Bodom, el tema Rebeliel. O sea, bueno, pero ese ya. Eso ya. Sí, bueno, no. Pero. Sí, pero va, no sé. No, al extremo no fue. Ahí no, Billy ahora, Idol, hasta ahí nomás. Lo de ahora no lo había escuchado y no me gustó, pero bueno. Pero bueno, hace, ¿qué te puedo decir? Hace 2 años atrás, Till Lindemann hizo un cover de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Ay, me encanta ese tema de Guache. Arre. Sí, pero está bueno el de Héroes. No escuché la otra versión, pero bueno. No, después te lo paso para que lo escuche un poco. Es para reírse por el español alemán. Claro, no. Con el que canta. ¿Pero qué? ¿En el álbum solista de él? Salió más como un single, no como solista. Más como un single de él después de que... ¿Cuándo salió? ¿Ahora? Hace 1.5 o 2 años atrás. Claro, bueno. Después de que terminó el contrato con la banda que tenía, que se llamaba Lindemann. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que hoy todo se mide en cuánta gente lo escucha en tal plataforma, cuántas visualizaciones tenés o esa mierda. ¿Estás seguro que no está hecho por alguien por inteligencia artificial, como hablábamos fuera de aire? No. ¿Estás seguro que fue el señor que lo hizo o alguien que dijo, quiero un tema? Lo subió él en su red. Lo subió él en su red y cosa más, hizo un video y todo. Bueno, listo. Déjame dudar. ¿Sabes? Déjame dudar. Hoy en día, qué sé yo. Sí, bueno, si me dicen, este video es tuyo de anoche, y capaz que lo creo, no sé. Igual yo tengo muchas cosas que... En fin, hay un montón de covers y siguen apareciendo cada día más covers y más covers. Pero está bueno mientras sean bandas que hacen un disco y meten un cover. Ya cuando vas a una banda exclusiva de covers. Bueno, sí, pasa. Sí. Unos problemas. La gente tiene unos problemas con eso, pero mal. Igual, ojo que hay. No, más no, si son mujeres, pero perdón que insista con lo mismo. Yo voy pero... a hablar de un disco. Una banda hizo un disco exclusivo de cover de Led Zeppelin. Hay varias que hicieron, ¿no? Así. Sí. Greg White. Sí. Allá en los 90 hizo un disco de cover de Led Zeppelin, que para mí fue para sacarse el sombrero. Hoy en día ya está muerto el guitarrista, está muerto el cantante de Greg White. Sí. Pero ese disco, Greg Zeppelin, creo que se llama el disco. Es la tapa del primer disco de Zeppelin, pero en vez del el Zeppelin está un tiburón chocando contra la Torre Eiffel explotando. Greg Zeppelin, un discazo de cover de la banda Greg White. Haciendo temas de Zeppelin. Lo vamos a buscar. La banda de power metal Powerwolf, uno de los últimos discos que sacó. Me gusta mucho. Sacó. Salió muy buena banda. Salió en disco doble. El primer disco son ellos interpretando todos los temas del disco. Y en el segundo disco son todas bandas invitadas haciendo los temas. Los covers de esos temas. ¿Eh? Y lo sacaron ellos, no es que. Claro. Las bandas hicieron los covers por su cuenta. Le dijeron, vos venís, haces este tema, vos venís, haces este otro, vos venís, haces este otro, que vamos a sacar un disco doble, por un lado cantamos nosotros, por un lado cantan ustedes. ¿Qué? Van a hacer lo mismo tema, los dos discos, salen los dos juntos en el mismo pack. ¿Cómo se llama el disco? No, ¿se puede saber? No se acuerda. No me acuerdo, es el que tiene el tema, el de Demon Are Girls. Es el anteúltimo disco de Powerwolf, si no me equivoco. No me acuerdo ahora el nombre. Salió en el 2021, 2022. Busquémoslo. Busquémoslo, de una. Pasémoslo todo el programa que viene. Nos queda eso y ya va. Claro, para también. El 18 programa más. Ya tienen dos programas armados. Bueno, y yo... Y el de Greg Zeppelin, de Greg White. Yo acá me fui saltando... Si quieren les traigo el CD, yo lo tengo. Muy bien, aplicado. Me fui saltando todos los temas de ABBA que me aparecían en el playlist para ir hablando y contando. Vamos a pasar el segundo tema que dejó el señor Dibujín. Y dejó un tema. En el sentimiento, Dibujín. Dejó un tema de el cantante y youtuber Little V. Conocido más que nada por transformar temas de videojuegos y anime y de cultura pop en unas himnos en la guitarra, por así decirlo. Unas obras en las cuerdas impecables. Y Viniendo de dibujín, no van... ¡Maldita sea! No van ni más ni menos que haber elegido... ¡Maldición! Otro tema de K-pop de Moonhunter. ¡Los odio! ¡Todos los programas lo mismo! ¡Ya, hagan su maldito video! Y esta vez no es un tema de las K-pop, sino que es un tema de los Asha Boys, que es la banda contraria, la banda de demonios. Y el tema se llama Your Idol. Vamos con Little B y este cover del tema Your Idol. Pray for me now. I could be a sanctuary. No, I'm the only one right now. I will love you more when it all burns down. More than power, more than gold. Yeah, you gave me your heart, now I'm here for your soul. I'm the only one who will love your sins. Feel the way my voice gets underneath your skin. Listen, cause I'm de Aye. La risa de Aye. Le estoy presentando fotos del señor Little B. No, me hace acordar a alguien. Me hace acordar a un amigo. Sí, sí. Es igual, boludo. Sí, a mí me hace... Es igual a Bacla, boludo. Es igual a... También. Te quiero, amigo. A mí me hace acordar a una persona que también tenía programa en cosas esto, en Oxy Radio. Sí, por ahí. No me acuerdo. No lo puedo sacar todavía, no sé me acuerdo, de quién estás hablando, pero bueno. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo la banda en la que este muchacho tocaba. Sé que después se separó de esa banda y formó una banda con el hermano que hacía Power Hard Rock, y la banda se llamaba Poker. Power Hard Rock. Sí. Qué combinación, ¿no? Sí, así lo llamaron ellos. Acá alguien me dice, hola amigos, hola. Ah, porque no es de, ya entendí. I like your cosplay to Power Rangers. Thank you, I appreciate it. Ok. Lo único que voy a decir. Lo único que puedo pronunciar en inglés. No, no. Oh, yeah. No está Rubén para que nos traduzca acá. Oh, yeah. Rubén, ¿dónde estás, Rubén? Ay, las traducciones, las charlas en inglés de Rubén en los streaming que son hacíamos. Lo mejor que te puede pasar. Era lo mejor que... Lo peor es que él habla bien inglés. Pero me encanta porque su pronunciación es tan argentina, pero lo hace tan bien. No, no, no, no. Es una cosa. Te queremos, Rubén. En fin, ya estamos cerca. ¿Qué onda en Twitch? ¿Hay alguien? ¿Se fueron? En el Twitch. Ojo, ojo. A ver, ¿qué tenemos? Pete. Me gusta el pet. Lo voy a repetir toda la noche, perras. Dice Luchi que robó el playlist este que tengo todo de los metal cover y lo mezcló con otra falopa de covers que ella ya tenía. Bueno, pero ustedes dos también, qué decir. Sí. Y también dice, pues, la única y detergente que anda hablando. O sea, está ella sola ahí charlando con nosotros, pero sé que están los demás ahí de fondo. Porque sé que Uri ahí dejó un par de mensajitos antes. Que cuando tiré la que él es judío pero es bueno, Luchi le puso te amamos Uri y puso lo sé. Pobre boludo. Y me dice acá, sí señora, acá firme. Muy bien ahí. Ay, Uri, yo quería leer un mensaje y se me fue porque lo re dejé pasar, pero le mando un saludo enorme a Blusito, a Gabo. Saludo a Gabo, nuestro Blue Ranger, que ahora se fue a vivir a las altas. Ah, acá nomás. Así que nada, le mandamos un abrazo. Sé que estaba ahí del otro lado hace un ratito escuchando y no pude leer el mensaje completo porque, bueno, claramente no veo un carajo, amigo. Y nada. vos que bardeás. Me bardea del otro lado, el diablo. Sos rebardeable, o sea, a ver. De la pecera del otro inframundo. Claro, ahí, del inframundo, eso está el diablo. Ahí aparece. Sí. ¿Tú? Bueno, vamos a pasar ahora a un poquito de música más tranqui, no tan. ¿Vengo yo otra vez? No, voy yo. Ok, de una. Voy yo, vos cerrás. Y esto sé que al señor el diablo le gustó. Si al diablo le gusta. Cuestión, el cuarto monio. Cuestión. ¿Conoces? Cayó tarde. Ok. ¿Conoces la banda Ghost? Sí. Banda de todos enmascarados, el Papa Emeritus. Sí. Toda esa falopeada. loco. ¿Sabías que uno de los Ghouls, uno de los guitarristas, es el guitarrista de gira de la banda Sister of Mercy? Ah, no, eso no. Yo me. No estaba en mi registro. Yo me enteré por el mismo guitarrista. Le mandó un mensaje y le dijo, che. No. Che, loco, cuando... fíjate lo que vas a decir en tu próximo programa porque. Porque yo soy el violero de Sister. Cuando vinieron para el Maximum Festival, sí. Yo fui como cholulo que soy a romper las pelotas en la puerta del hotel. Y la fotito. Y de repente lo veo a este muchacho salir y me quedo mirándolo. Yo vos te conozco. Y le digo, vos sos el guitarrista de Sister of Mercy. Sí, soy yeah, yo. Yeah. ¿Y qué haces acá? Shh, también soy el guitarrista de Ghost. ¿Eso en inglés? Sí. Sí. Se hace el boludo acá. Y sí. ¿No quiere decir nada en inglés, claro, se hace boludo. No es que no quiero decir nada en inglés, odio. Ok, ¿qué más querés? Claro. Odio. Pero todo eso hablar que inglés. Le dijo, se lo dijo en inglés, es mi pregunta. Odio, claro, odio sí. Hablar en inglés, pero en caso de necesidad lo hablo. O sea. En caso de vida o muerte. En caso de emergencia. En caso de levante. En caso de plata o foto con un famoso, okay, lo hablo. Okay, I understand. Cuestión que no me saqué foto porque por cuestiones legales ellos no se pueden sacar fotos en las giras con Ghost. Pero sí me dejó un autógrafo en el cartel de que tengo de no del evento. ¿Eh? No hiciste como yo, que no. Suscribo el brazo. No, no tengo. Por si llovía, dijo. No. Tengo el afiche del show con la firma de él y con todo Red Fang autografiando ahí. Suertudo. Que inclusive Red Fang, yo estaba después, al día siguiente del máximo, haciendo carpa ahí en la puerta del hotel, esperando a ver si veía. Amigo. Es que quería verlo a Rob Zombie. Costa, boludo, tipo. Quería verlo a Rob Zombie. No lo pude ver. Sí lo vi a, ¿cómo se llama esto? A PD y al batero. Si es más, con PD me saqué una foto. Y yo quería ver a John Fay y a Rob Zombie. Sí. No los pude ver. En un momento salen los de Red Fang, que se iban. Los saludo, les digo que tengan un buen regreso a su casa. Todo eso en inglés, otra vez. Vinieron, se acercaron a la valla, me sacaron el cartel de la mano y el fibrón y autografiaron todos. Sin que les pida, sin que nada. Yo solamente les deseé un buen regreso a sus casas. Gracias por haber venido. Nene, dale. Deja de joder. A la puta que te parió, dale. Entendieron que él quería un autógrafo. Él no entiende eso. Entendieron que él quería el autógrafo. Yo no quería eso, pero bueno. Claro, no. Bueno, vamos a el anteúltimo tema de la noche. Vamos a escuchar a Ghost con su cover de la banda Genesis. Con el tema Jesus He Know Me. Un tema con un video en donde ves a un cura drogándose. Y bueno, no escapa de la realidad, o sea, a ver. No era así. Ves a un cura inclusive hasta comiéndose un bucaque de toda una banda de hockey, de todo un equipo de hockey. Y bueno, o sea, acá tenemos a Padela, así que decirte, boludo, la vida. ¿Con un menor no? No. No, está, ¿eh? Está todo hecho con mayores, quiero creer. Bueno. Elijo creer. Pero la lástima. Pero bueno, ¿qué vas? Bueno, vamos con Ghost de este cover de Genesis. Vamos con Jesus He Know Me. Why I'm smiling. ¿Ves? Acá Luchi, la que me transcribió un mensaje que te dejaron allá en tu stream. Miedo, porque tensión. Porque vos no lees. Mensaje de Blusito. Ah, lo encontró, te amo. Oli, los extraño. Abrazo a Dibujín, al Furro y... A ver si con el puta que vos no ves tampoco. No, no, es que me tapaba justo una parte del mensaje el soporte. Ah, Blusito, saludos a Salta, güey. Saludos, saludos a Blusito allá. Y a ver qué más hay acá. Bueno, repetime lo que me Luchi dijiste. Luchi que dijo. ¿Eh? Luchi que te acabo de decir, no vi un culo, pero los huele. Siempre. Ay, qué más tenemos. Ah, bueno, acá la están cargando a Luchi por un logo. De un laburo que le salió para un venezolano que la está volviendo loca. ¿Qué pasa con los venezolanos? No, no, un chabón que primero le dijo, quiero un logo. Después no, quiero que me diseñes una carta. Después no, pero el dibujo de la carta, hacémelo logo. Pero vectorizame este otro logo. Pero tomá este dibujo que saqué por IA y ponémelo en... Aparte te dice, vectorizame como... ¿Sabés qué, amigo? Vectorizame esta. Claro, sí, sí, amigo. Sí. Andá a pedírselo a una inteligencia artificial. ¿Qué tanto rompe los huevos? Sí, sí. Firma con amor, niñita. Bueno, ya estamos en el final. Nos saludamos... ¿Y nos vamos con tu último tema? Pobre este hombre que se quedó todo el programa. No, sí, nos tuvo que fumar acá, todo el programa. A ver, ¿de qué se trata esta mierda? Yo soy así, si quería saber, fuera de joda. Pásame el cuadernito que ya estoy fuera de servicio, chicos. Arre. No, yo no me... Ah, cierto. No me acordaba. No, tengo problema. Yo quería que me expliquen esto. Mirá, esto. Yo te paso a contar. En realidad... No tengo excusa. Los chicos me cargan tanto con los enanos. Y un día, no sé por qué, yo encontré dentro de la taza de los Ramones un brazo de enano. Entonces digo, bueno, no sé. ¿Soy Blancanieves? Puede ser. ¿Soy Blancanieves? Claro. Y bueno, este me abre las latas de birra cuando yo no puedo. No tengo explicación. No, dejémoslo a la libre imaginación mejor. O peor. Al libre albedrío. Es que vos entendés que estos me cargan cada 5 minutos con enano y encontrar esto en un coso digo, chico, ¿qué onda? Claro, o sea, esto fue. ¿Dónde está el arco iris? Sí, no. Igual va a ser peor el día que salga un enano de abajo de la mesa. O caiga del techo con un arnés. También puede pasar. Si ya nos pasó de un dinosaurio entrando al estudio, cualquier momento entra un enano. Vimos ha pasado no muchas cosas acá. Yo no me olvido que abro la puerta y strippers. Digo, loco, ¿qué onda? No me invitaron. ¿Por qué me invitas? Claro. Esta gente... Señor Walter Riot, un honor haber compartido esta noche con usted. La verdad que muy, muy entretenido el programa. Gracias por fumarnos. Me han sorprendido enormemente. Gracias por fumarse el K-pop. Musicalmente. Y toda esa música extraña. Sí. Es que justo caíste en un día de covers. Un día de aquello. No. Si hubieses caído la semana pasada, hubiese sido totalmente diferente. A ver, pasame un ratito el cuaderno que recordamos a ver qué es lo que pasamos la semana pasada. Oh, buah. Mirá. A ver. Ahora poneme para el próximo, no sé, bandas tributo. Mira, la semana pasada pasamos Megadeth, pasamos Ex Japan, pasamos Green Day. Fue más, una mezcla más, de cosas más variado. No, pero digamos. Pero siempre así. Claro. Tengamos en cuenta que también, bueno, la intro de los All Star tenía ese toque de Green Day. La semana pasada pusimos también un cover de León Bonaccioli. Claro, porque así somos. Si somos de repetitivo, nos encanta. No, pero bueno, chicos, acuérdense que yo me voy a ver a Green Day el miércoles que viene. El 3, ¿es miércoles? Sí. Y un día después. Porque no se acordaba. Sí, el miércoles es 3. Yo recuerdo que el miércoles es 3 porque el viernes cobro. De una. Hay que marcar el almanaque. No se olviden nunca. Tienen que tener un almanaque grande en la heladera. Grande. Y marcarlo. Sobre todo grande porque allí no ves. Sí. Iba a hacerme un autobulineo, pero no lo voy a hacer. Bueno, vamos a dejar un poco de bullying para la semana que viene. Ahí está. ¿Nos despedimos directamente con este tema? Nos despedimos. Bien, vamos a mandar un saludo entonces a todos los que están del otro lado, a todos los chicos que están conectados como siempre en Twitch, a todos aquellos que están conectados a mi vivo, a mi live de Instagram en SheWolf-Darkness. ¿Algo más? A los que nos están escuchando a través de la página también. Muy bien. Y bueno, a los que nos dejan mensajitos también de vez en cuando en Cosmesto, en el Instagram. Y ven las boludeces que cuando me acuerdo, comparto. Cuando nos acordamos de subir, de una. Sí, cuando nos acordamos, subimos. Nos vemos entonces el próximo martes, que va a ser nuestro programa número 13, en esto que es Metal Freaks. Va a ser un martes 13. Jodeme. No, no. Programa 13. No, programa 13. Vos tenés que entender que yo tengo problemas, amigo. Vos no me podés decir algo así. Si miércoles es 3, ¿cómo el martes va a ser 13? Tenés razón. Bueno. Claro, vos me lo tenés 2. Que explicar así, ¿entendés? De a poquito. ¿No te estoy diciendo que yo tengo problemas de almanaque? En fin. Nos vamos a retirar entonces porque el martes va a ser 2. No va a ser martes 13, porque si no yo te traía todo un ritual acá, ¿entendés? O sea, vos me tenés que avisar de esas cosas. Velas rojas, negras. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, una sí, sí, y tenemos los candelabros que eran claro. Parte del bar que el Pampa se los regaló una a ella. Gallina sí. Cortada el cogote acá. Los usan. No, gallinas no, ya te dije que animalitos no. No sé, un acá ritual Ubanda. La gallinita de goma del barrio chino. Muy bien, chicos, basta. Terminamos acá. Nos vamos a ir entonces con un tema que lo amo. Incluso si vos ves y sos muy amigo mío y me tenés en WhatsApp, vas a saber mi estado, siempre es el mismo. Así que nos despedimos con Disturbed con The Sound of Silence. Nos vemos el próximo martes. Chau. The sound gonna make.